Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Una tregua temporal. Mariel sale del público e interviene en la pelea entre Donaji y Aconahuacatl. Agarra la lanza de Donaji en el aire antes de que pueda atacar al rey Tepaneca. Grita desesperada. ¡Espera! ¡No lo mates! Donaji está muy enojada. No entiende por qué su amiga no la ayuda. Le dice. ¿Pero qué haces? ¡Déjame matarlo! Debe morir por lo que ha hecho. Es nuestra oportunidad de terminar con esta pelea entre pueblos para siempre. Mientras tanto, los tepanecas levantan del suelo a su líder, muy débil. Mariel le dice a su pariente: esta muerte solo traerá más muertes. Esta no es la forma. Si lo matas, los tepanecas no solo nos matarán a las dos, sino que atacarán Tenochtitlán. Donaji se libera de los brazos de Mariel. Luego, blande su lanza contra el rey. Aconahuacatl mira cobardemente el arma y huye de la joven. Dice llorando. ¡Me has derrotado! ¡Ten piedad! ¡Debes detenerte! Donaji está fuera de sí. Le pregunta al rey. ¿Y por qué haría eso? ¡No hay nada que puedas hacer por mí! ¡Voy a matarte! Mariel se pone en medio de los dos guerreros. Luego le dice a Aconahuacatl. Ustedes, tepanecas, tienen excelentes curanderos. Ella te perdonará la vida si, a cambio, envías a tu gente a sanar a los mexicas heridos. Donaji sigue enojada, pero acepta. Es lo mejor para el pueblo. El líder enemigo acepta. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Público. Audience. Agarrar. To grab. Blandir. To wield. Cobardemente. Cowardly. Huir, to run away. Derrotar, to defeat. Piedad, mercy. Fuera de sí, expression, out of her mind. Perdonar, to forgive. Enviar, to send. And now, let's listen to the story one more time.